na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Quiero saber dónde puedo encontrar el camino que me lleve hasta tu mar. He corrido, solo quiero un cielo donde al fin volar. Tantas cosas que tuve y que perdí. En la vida todo siempre es así. Me cansé de soles que se apagan. Hoy salto a vivir. No soy cruel, pero yo ya no te quiero como ayer. Sálvate, déjame ser libre. No me arrepentiré. Viviré hasta hacer todo lo que yo he querido. Buscaré ser un ave en la tormenta. Si te herí, quédate con las cosas buenas que algún día te di. Aún no es tiempo de cadenas. Viviré. Tú, yo, este es el final. Soy cambiante como nieve en el mar. Soy recuerdo de alguien que ya no está. Tengo miedo de perder todo lo que yo quiero dar. No soy cruel, pero yo ya no te quiero como ayer. Mi corazón extraño no puede detenerse. Viviré hasta hacer todo lo que yo he querido. Buscaré ser un ave en la tormenta. Si te herí, quédate con las cosas buenas que algún día te di. Aún es tiempo de cadenas. Viviré hasta hacer todo lo que yo he querido. Todos serán recuerdos. Nadie impedirá el destino. La herida se cerró.